Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, solidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes las piernas. Damas y caballeros, bienvenidos a Lexivoz Radio. Buenas, buenas, buenas noches y que viva Quito. Bienvenidos a Lexivoz. Estamos aquí, un programa más aquí con la energía, ese calor que nos caracteriza a cada quiteño. Aquí les da la bienvenida a David Quesada en el micrófono y a continuación damos la bienvenida a una voz femenina. Jessy Reyes les saluda, chicos. Gracias por estar un día más con nosotros. Ya estamos con ambiente de fiestas de Quito. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Andrés Pombosa aquí en el micrófono, saludando a todos, sobre todo a mis alumnos del instituto que me están escuchando del Hawking aquí ya en va, vivo. Ya va la cuña. Tengo que hablar de ellos me aguantan, toda la mañana y ustedes toda la tarde, por favor. Debería, sobre todo para Liz y para Karen que nos están escuchando. Debería darles un diploma por aguantarle a ellos. Es época de fiestas, ¿no? Doble título. Eso. Buenas noches, con ustedes Vanessa Freire, es un gusto estar nuevamente un lunes más con ustedes. Qué bacán que nos estén escuchando y no se despeguen porque el día de hoy estamos con Taquijana aquí en la casa y síganos escuchando. Buenas, buenas amigos, aquí está Lin, estén pendientes de lo que es el Cine News del día de hoy, que tenemos toda la agenda cultural para lo que se viene de fiestas de Quito. ¡Y que viva Quito! ¡Viva! Hola, hola, yo soy Brian Baca y a continuación les presentaré una canción que creo que les va a llegar. Bueno, pues sí te lo voy a decir. Falta nuestro queridísimo amigo Sebastián. Amigo. Amigo. Amigos, amigos, muy buenas noches. Qué gusto compartir nuestro tercer lunes. Un lunes distinto. Un lunes que nos cambia cada... Sí, con olor a fiestas. Diferente, amigo. Con olor a fiestas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? Genial, la verdad que como quiteños, porque aquí les mando a saludar, saluden al público y saludan como que no fueran quiteños. Sí, ¿no? Falta el que es B, loco. Es que si ya vives en Quitumbe, ya estás ya prácticamente en Atacunga. No, un saludo para los de Quitumbe. En Narnia, ya. Ay, yo sí vivo en el centro. Claro, yo sí soy B. Un saludito para los de Carapungo. También es Narnia por allá. Sí, allá sí. Ese es el otro polo de Quito. Hasta el sol tiene miedo de salir por allá. Un saludo a la gente de Ambato que también nos escucha. Que viva Quito. Guarán en la casa, señores. Guarán en la casa, por favor. Un saludo para mi gente de allá. Nada, ya dejen de saludar ya. Es un programa racional, oye, por eso mismo, hay que ser bien quiteño, es musical. Bueno, entonces comencemos con lo musical, pues claro, hermano. Pues vamos al grano. Bueno, esta noche tenemos una canción que dice Chica Dulce de Alma Rasta. Necesita su amor. Thank you. Musical más grande del Ecuador. Amigos, amigos, muy buenas noches. Qué gusto, estamos Andrés. Cuéntame, amigo, ¿qué tenemos para el día de hoy esta entrevista? Bueno, como ustedes saben, somos programa musical. Entonces, obviamente, nosotros nos vamos a caracterizar por siempre tener estas entrevistas. En este momento nos encontramos con el grupo Takihana. Sí, que nos va a deleitar con música en vivo, porque esa es la idea, todo real, todo este momento. Cuéntenos, chicos, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿De dónde sale Takihana? O sea, la verdad, me lo pregunto. Bueno, muchachos, gracias primero por la invitación. Bueno, yo soy Amaru y soy el vocalista. Yo soy Chevy, soy el bajista de Takihana. Ya, pero solo son los dos. No, verán. No, Takihana somos 8 o 9 a veces. Es depende. ¿Y qué pasó con los demás? No pudieron venir. Es que ya nosotros ya todos tienen sus ocupaciones, sus notas. Pero nosotros siempre haciéndole la música toda la vida. Takihana es un grupo ya de 12 años en realidad. Bueno, cuando cumplimos por ahí unos 9 años nos abrimos y estamos volviendo otra vez. A tablas, en la escena del ska, nos cacha así la gente también, de hace años también, porque ya son 12 años. Y eso, hacemos ska, muchachos, los que nos conozcan, qué bacán, y estamos promocionando nuestro nuevo material, digamos. ¿Y cómo logran ustedes poder sincronizar su tiempo junto con, me supongo que deben tener repasos, deben tener conciertos, ¿cómo logran sincronizar entre todo? Porque son bastantes, ¿cómo logran hacer para siempre estar juntos en el momento de la presentación, en el momento de los ensayos? ¿Cómo lo logran? Claro, en los ensayos es complicado porque somos 8, 9, ¿cachas? Claro, entonces, para que todo claro, suene bien. Algunos trabajan, estudian y trabajan. Entonces sí se nos hace un poco complicado, ¿no? Pero el amor a la música creo que es lo que nos une a todos. Entonces sí tratamos de ver un día a la semana, siquiera un domingo de mañana, sábado, pero hay para hacer. Me gustó la frase que nos dijiste, el amor a la música. ¿De dónde nace primero, Takihana, ese amor a la música y de cada uno, no? Porque hacer música, ¿por qué y para qué? Verás, el grupo empezó, o sea, le formamos realmente en el colegio Hermano Miguel Lasalle, ese que queda al frente de la basílica. Ah, son de Lasalle. Simón. O sea, verás, la cosa es así, de los que empezamos, solo dos aún seguimos, de los como fundadores, digamos. ¿Y cuántos eran al inicio? Éramos igual unos 5 o 6. Y después de eso, ya nos fuimos de la universidad y todo, entonces... creo que en realidad en toda la historia del grupo han entrado entre unos 20 músicos así. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años ya son? 12 años. 12 años. Sí. 12 años. Nos abrimos hace unos casi cuatro años. Hicieron el reencuentro entre todos. Este año, o sea, ya casi un año que estamos en esto de estar botando cositas. Hicimos un video igual de la Mujer X, que es el tema que estamos promocionando ahorita. Que ya más adelante lo vamos a escuchar, ¿no? Eso le vamos a escuchar grabado, pero no es una sorpresita. El lanzamiento en Lexivos. Ah, no importa. Aquí la cosa es que todos les vayan escuchando. Eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué se separaron? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se pelearon. No. Lo que pasa es que, llegó un punto en el que todos ya teníamos nuestras ocupaciones, nuestros proyectos aparte. Igual, muchos de nosotros tenemos proyectos musicales también aparte. Entonces, como que nos quisimos solo abrir un tiempo. Pero era como decir ya, o sea, hay que descansar de uno mismo. Era como una relación, que es ese tiempo para decir, bueno, ya vamos, no sé, más relaciones, ¿no? Amigo, si vas a hablar del amor, yo creo que esto es mejor musical. Pero el amor a la música, ¿no? No toquemos ese vals porque me matas. Nos mata. Amigo, por favor, mejor sigamos con la música. Entonces, muchachos, yo también quería preguntarles otra cosa. ¿El amor a la música le lleva a amores a otras cosas o solamente se queda en la música? Porque yo me supongo que han de salir los 9, han de ir a presentaciones y han de tener su club de fans. Yo me supongo que sí han de tener su club de fans. No. Un saludo al grupo de fans. Saludo al grupo de... Es que las personas, nosotros, así, cuando digamos, en el rato que tuvimos como un auge, pues se puede decir que fue por ahí, entre que teníamos nuestros 5 a 8 años de como haciendo música... nos conoció así bastante gente, y esa gente era así de colegios, que se recién iban a universidades, así. Y ahora esa gente ya son padres de familia, ya trabajan, ya son, ¿me entiendes? Entonces, como que la escena del ska, hace unos años hubo como una brecha así, en que en la escena, a diferencia de en otros países, que la escena sigue creciendo en todas las escenas, claro, toda de ska, de hardcore, lo que sea. Acá en Ecuador pasa como lo contrario, pasa como que surgen escenas y las otras van bajando. Ya, entonces eso hay que cuidar, hay que ir de la mano todos también, nos hay que ir conociéndonos. ¿Cómo se siente la adrenalina en el escenario? Hablando de que ustedes entran con todo, ¿qué canciones? ¿Cómo se siente? Explíquenos. Sobre todo porque les cae un ritmo muy movido. Y hablando que son 9, ¿no? Deben tener una logística, cada uno su instrumento, en qué momento tocan, y debe ser perfecto, ¿no? Claro, o sea, en el tiempo que Takihana estuvo separado, después... Por ejemplo, yo estoy en Takihana desde que se separó, hace unos 3 años entré. Entonces nos hemos tomado el tiempo necesario también para ensayar bien, para estar precisos en todo. Hasta que llegamos a un punto de decir, bueno, ahora sí volvemos a las tablas. Ya hemos ensayado mucho tiempo, tenemos material y ahorita estamos sacando esto, ¿no? Hemos tenido unos 4 o 5 toques en este año, creo. Y nos ha ido full bacán, o sea, hemos tocado poco, pero... igual, con todas las ganas de seguir dándole, buscando más toques. Yes. Bueno, yo quiero, aprovechando este momento, hacer un llamado para que puedan formar el club de fans del grupo Takihana. Ya que nos dijeron que se están volviendo a unir, pues por favor, los padres de familia y madres de familia también se vuelvan a unir. Por favor. Crear una cultura que sus hijos también escuchen, claro, que sigan creciendo, las nuevas generaciones. Sí, eso sería lindo, claro. Que 12 años de estar en la música es... Es bastante, ¿sí? Muchachos. Entonces siempre el club de fans va a ser muy importante, así que pueden ya ir escribiéndonos por interno o pueden ir escribiendo a nuestras redes sociales. Ya saben, la página de Lexi Voz en Facebook, pueden también buscar la página. ¿Cómo están ustedes en Facebook? ¿Tienen página? Nos encuentran como Takihana, el fanpage, y también tenemos una de amigos que es Takihana Ska Fusión. Entonces nos buscan, igual en Twitter también estamos como Takihana S.C. Y en todos lados, estamos en Deezer, en Spotify, en todos lados. También nos pueden llamar a la radio al 20, 22. Por favor, alguien que le sople el número que no se sabe, vean. Al 22 20 966. Por favor. ¿Ya cuánto tiempo vas aquí? Ya vamos 3 semanas y no te sabes el número. Ya está bien. Qué falta de respeto hacia los invitados. Vamos a seguir así. Bueno, y cuénteme, ¿qué instrumentos nomás se tocan dentro de Takihana? Hablando de, son 9 instrumentos distintos, ¿qué es lo que hace cada uno? A ver, en Takihana somos Dati, el vocalista. De ahí tenemos a batería, Tronzo, que es igual el fundador de la banda. ¿Ya? De ahí guitarra, con Shaggy, Chuco Santos. Saltos. Es que más nos tratamos de apodos. Claro. Es difícil acordarse de los nuevos. ¿Por qué no hacen los apodos? Es más fácil acordarse. ¿Y cuál es el apodo más raro del grupo? Tronzo. ¿Y por qué? Ojalá no esté escuchando, capaz que si no está escuchando y ojalá nos quiera explicar. Sí, que llame y explique. Mientras tanto no sea censurado, porque verán que estamos en horario familiar todavía. Para que vayan explicando, porque sí suena medio raro. Cuando ustedes se bajan del escenario, les han pedido autógrafos. ¿Qué se siente que te digan, Chevy, dame un autógrafo? Tú, ven, fírmame. ¿Qué se siente? O sea, sí, es bacán. Sí, es bacán. O sea, a mí no es que me ha pasado full veces. A mí creo que me ha pasado en realidad contadas unas 4 así en toda la vida. Pero es bacán. Es como gente que... O sea, primero, ¿por qué te piden un autógrafo? Quieren tener algo tuyo. Es algo como una conexión, ¿no? Entre vos, o sea, el músico y la persona que le gusta tu música. Claro, es como que ese cariño, esa conexión que haces tanto tú con tus oyentes, nuestros oyentes y como artista. O sea, se ven humanos. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Claro, eso es lo más importante, el contacto con los fans, porque después de todo, ustedes hacen la música, pero lo que les hace grandes a ustedes también es los fans, los que les siguen, los que les escuchan, los que están ahí molestándoles, por ahí pueden lanzarles los chones también, alguna vez no les ha pasado. No les ha lanzado así nada, no. No, no. Nada, un calzón, ni un tomate, ni una lechuga, no. Para ti, Chey. No, nada, no. Una vez una botella. ¿Pero estaba llena o estaba vacía? No, que no creo que está. Que dejen llena. Sí, por lo menos. Para la próxima que les lancen una botella, por favor, que esté llena. Sí, por favor. Bueno, muchachos. Llegó el momento, ya que les hemos conocido un poquito. Ahora sí queremos conocer también su parte musical. Así que si en este momento nos pueden deleitar con algún... con alguna canción, por favor, les agradeceríamos. No solo nosotros que estamos aquí en el programa, sino todos los que nos están escuchando. Ya saben, no se olviden, pueden seguirnos por la página de Facebook de Lexi Voz. Estamos transmitiendo el programa en vivo, así que, por favor, escríbanos, síganos, llámenos, escríbenos. Tenemos llaveros también, si quieren, pueden ganarse los llaveros, por favor. Así que, en este momento, vamos ahí a escuchar a Takihana. Y después, con nuestro segmento, vamos a empezar con Lexi News. Hola. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos! No ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Estamos con Takihana y Angustias. Angustias contagiosas. Esta canción es una, digamos, como de las relativamente nuevas que tenemos. Hemos estado haciendo un buen tiempo. Y bueno, es como una canción a la mala suerte, digamos. Que algún día nos pasa siempre a todos una época. Entonces, a nosotros nos pasó. Entonces, es algo así. El Éxito Radio. Con Takihana. Y pasan los días intentando comprender estas angustias contagiosas. ¿Será que pensar es mi delirio? No. Vivir al extremo mi martirio. No existe punto final para expresar con canciones lo que siento. No hay. Si es que hay una verdad, la discutiré. No, no, no. Prefiero observar. La música es mi único camino entre la oscuridad y el espejismo. La soledad entiende de tristezas. El ritmo de estas notas son perfectas para sentir, para escribir, para sentir, para escribir, para escribir. La mala suerte nos acecha y que mata. La mala racha nos aleja, eso es normal. La mala suerte nos acecha y que mata, eso es normal. Debes caer y levantarte. Nos acecha y qué más da. La mala racha nos aleja, eso es normal. La mala suerte nos acecha y qué más da, eso es normal. Debes caer y levantarte. Angustias que llegan sin destrezas, inquietudes y nostalgias se lamentan. Mi amiga la ironía no se atreve, no. No, no, no. A desgastar bastantes males, bastantes novedades que no entiendo, no. Y te pones a pensar en qué pasará, qué ocurrirá, qué metas vendrán. Para ser libre de esta mala racha y emprender las mentes más osadas. Entre más de placer nos acompañan, las más valientes son las ganas. Que te puedo decir si no quiero tenerte aquí. Angustia te tengo frente a mí y no me dejaré y no me detendré. No, no, no. La mala suerte nos acecha y qué más da. La mala racha nos aleja, eso es normal. La mala suerte nos acecha y qué más da, eso es normal. Debes caer y levantarte. La mala suerte nos acecha, la mala racha no se aleja, eso es normal. La mala suerte nos acecha, ¿y qué más da? Eso es normal, debes caer y levantarte. ¡Esa es! Todas las noticias de la música nacional en este segmento. Lexi News, Lexi News. Ay, ay, señores, me ha agitado. ¿Esto cuenta como ejercicio toda la semana, el señores? Ejercicio semanal, amigos. Madre, ya hice ejercicio, no te preocupes del corazón. Soy un chico sano, por favor. Eso, bueno, o sea, bueno, sano. Soy un chico deportista, ya. Es deportista, pero de levantacopas, ¿no? Levantacodos, amigo. Ah, levantacodos. Qué chévere. Qué deleite. Qué amigos. Talento, la verdad. Qué talento. Pero, como son fiestas de Quito, señores, queremos dar aquí un itinerario. Si ustedes de pronto, ustedes compañeros, no saben dónde hay eventos, dónde hay conciertos. Alguna tocada que pues, algo he escuchado yo. Algo. Pero no aquí estoy así como seguro de que fechas y todo eso. Eso, aquí les vamos aquí a aclarar. Aquí estamos seguros. Aquí les vamos a dar de una. ¿Sí o no, Stanley? Exactamente, amigo mío. Aquí tenemos toda la agenda. Aquí tenemos toda la agenda que es para las fiestas de Quito. Y vamos con Davidcito que empieza. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. ¡Que viva Quito! ¿Qué dice sí. Que viva Quito? ¿Son de aquí ustedes? Sí, no sí, siento. Sí. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! Estaba medio ausente, pero como esto es un programa musical, aquí estamos con el itinerario para las fiestas de Quito. Si tú estás aburrido o algo, pero te gusta el pasacalle, hay un homenaje a los hermanos Yepes. Con los hermanos Yepes, Carlos Grijalva, Sandra Argudo, Trío Valentino, Marcelo Sánchez, Margarita Lazo, María de los Ángeles, Catleya Van, es en Coliseo Rumiñahui, la fecha del miércoles 29 de noviembre a las 7 de la noche. ¿Es pagado el evento, obviamente? Y bueno, amigo, aquí como tenemos para todos los gustos, todos los sabores y todos los colores, vamos, tenemos también el concierto de Soda Eterno, que va a ser en el Hotel Plaza. ¿En el Hotel Plaza? Sí, amigo. Pero ahí y Soda... tenemos. Amigo, me producción, producción. Amigo, me toqué, producción. Simplemente no, diga, no quiero estar hablando de usted. Es en el Hotel C Plaza, el viernes 1 de diciembre del 2017 a las 20 horas. El evento es pagado. También tenemos para el sur y el norte también lo que es Quitonomía Sur, que es el festival musical más grande por las fiestas de Quito. Está en la participación Nacho, Guanaco, Gerardo Morán y muchos más. En la Plaza Quitumbe, que estaremos ahí los del Lexi Voz, por supuesto. ¿O no? ¡Obvio! También tenemos... ¿Qué tenemos, amigo Stalin? No, todavía no se le fue el sistema, ahora tenemos, compañero. Ahora tenemos una falla de sistema, por favor. Pero también hay Jacarandazo 2017. Va a estar Fanny Lu, Catrella, Rumbecu. El lugar es en el Club Jacaranda. Fecha, el sábado 2 de diciembre del 2017. Recuerda que también hay desfiles. Bueno, amigo, y también volvemos al sur de Quito. Ahora sí ya regresé el sistema. Vamos, sintonicemos. Aquí va. Tenemos también lo que es El América Canta Quito, que se va a dar en la Tribuna del Sur. Es un concierto totalmente gratuito. Va a ser a partir de las 12 de la tarde, amigo. Y Lexi Voz va a estar presente. ¡Obvio! Obviamente. Sí. También tenemos el Cantor de mi Parroquia, que es un concierto nuevamente gratuito, como todo, como nos gusta. ¡Gracias! Como ¡que viva Quito! Gusta, a nombre de Quito, esto va a ser en la Plaza Cívica de Carapungo el mismo día, sábado 2 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde. Exacto, y hablando de las 2 de la tarde, también tenemos el desfile de confraternidad. ¿Quién no ha asistido a los desfiles de confraternidad? Todos hemos ido por ver a las bandas. Todos, los de Quito, pues. También hay... En el sur y el norte, perdón. También hay algo que les va a interesar a muchas personas, lo que es el rock miñahui. ¿Qué ves? Como dicen, para está muy buena, todos los gustos, amigos. Parque del Arbolito, domingo 3 de diciembre a las 10. Bueno. ¿Qué? Y bueno, con eso terminamos nuestro itinerario. Nuestra y espero que news. Vayan, disfruten y que viva Quito. ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años. Puma, Cóndor Sol con Muscalia, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y los perros callejeros. Domingo 3 de diciembre a partir de las 10 horas. Parque de la Cultura El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años. Puma, Cóndor, Sol. 1, 2, 3, 2. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Lexibos. Y regresamos, estamos de vuelta con ese calor, esa energía. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestra fanpage como Lexibo Radio. Y también pueden llamarnos, recuerden que estamos sorteando llaveritos y también un CD. Te pueden llevar totalmente gratis si dan una llamadita al 2220-966. Repito, 2220-966. Así que, amigo Stalin, ¿qué nos tienes ahora? Bueno, amigo, como quedamos... Dejamos en claro, este es un programa totalmente musical, ya que estamos con el grupo Takihana, los cuales nos han traído una sorpresa, el cual es una canción totalmente nueva, la cual queda aquí estrenándose en Lexi News. Primero, tenemos ese. Así que vamos con la canción de Takihana, Mujer X. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy Scruffy, el conserje. ¿Y tú qué nos vas a cantar el día de hoy? Yo solo estoy barriendo, desubicados. Ya, porque están en el micrófono estos. En Lexivoz buscamos nuevos talentos. Con ustedes, el segmento de Casa Talentos. Casa Talentos. El día de hoy es un placer para nosotros presentarles nuestro segmento de Casa Talentos. Y el día de hoy vamos a presentar a Carla Nicole Spinerazo, la cual tiene 18 años y fue para nosotros un gusto entrevistarle porque es una nueva experiencia para nosotros, todos quienes hacemos aquí Lexivoz, dar esa apertura a las nuevas personas que no son muy conocidas, pero que sin embargo tienen un talento muy grande en la música. Como tú dices, me parece perfecto, más que todo por su voz, su carisma y su forma de, o sea, su forma de expresar la música, ¿no? Esta chica nos ha comentado que ha tenido varias presentaciones en la Casa de la Cultura, a lo menos de Fiestas de Quito, también nos dijo que está ella predispuesta para presentarse y más que todo con esa voz, ¿no? Una voz preciosa. Nos supo dar un poquito de su música, de lo que ella está creando nuevos temas, ¿no? Así es, pero qué mejor escucharle a ella hablar de ella misma. Entonces, demos paso a nuestra entrevista. Buenas tardes, estamos aquí con nuestra artista que le hemos encontrado. Ella se nos va a presentar y nos va a decir cómo ha comenzado, cómo ha logrado llegar hasta este punto y más que todo, darnos una pequeña reseña de su vida. Hola, mi nombre es Nicole Spin y comencé con la música desde muy pequeña por herencia familiar y por gusto propio. Últimamente, tú nos estabas comentando, ¿no?, por afuera, que te gusta cantar de todo tipo, pero ¿tú cómo te sientes más confortable? No sé, ¿en qué tipo de música te sientes mejor? El tipo de música que más me gusta son las baladas románticas. Ya. Especialmente cuando yo soy la autora. Ya. ¿En qué lugares nomás has cantado aquí en Quito? He cantado en 3 ocasiones en la Casa de la Cultura, en diferentes festivales, en instituciones del Valle de los Chillos y también en las fiestas de Quito. Aparte de que tú tienes, o sea, tu familia nos mencionas que desde pequeña te incentivaron en la música, pero ¿qué más es lo que te lleva a realizarte como artista, a mencionar de que tienes un gran talento? O sea, ¿qué es lo que más te profundiza? Te profundiza expresar lo que realmente siento, porque no siempre podemos decir lo que sentimos, pero a través de la música puedo expresar mis verdaderos sentimientos. ¿Tienes canciones propias tuyas? ¿Has escrito alguna canción? Sí, he escrito 3 canciones. ¿Nos puedes cantar un pedacito de alguna de ellas? Claro. La primera vez que me enamoré, de tus ojos, de tu forma de ser. Me enamoraste y te marchaste, estaba lista para mi vida ayudarte. Tú me engañaste y me robaste la vida que yo tenía. Parece espectacular esa voz. Y quisiera preguntarte, yéndonos ya un poquito más a lo personal, ¿tú en dónde estudias, en qué trabajas, no sé, aparte de la música, en qué otro tipo te desenvuelves en el medio? En otro tipo, pues yo doy clases privadas de inglés. Ya. Doy clases de inglés, de actuación, y también doy clases de piano. Muy bien, muchas gracias. Te deseamos lo mejor de las suertes, que tu carrera siga creciendo mucho más, y ya sabes que en Lexivoz tienes una puerta abierta para venir el día que tú quieras, el momento que tú quieras. También nos podrías ayudar con los contactos para las personas que se enamoraron de esa linda voz y que quieran contratarte, que quieran más que todo tenerte para brindar un buen concierto o una buena serenata a alguien. Ah, pues me pueden mensajear o escribir a 09 98 10 67 74. A ver, repítelo. 09-98-10-67-74. Y también, no sé, alguna red como Facebook, Twitter, que te puedan seguir y que puedan ver, o sea, lo que tú te desenvuelves y cómo compartes la música con los demás. Pues me pueden encontrar en Facebook como Nicole Carlita, no es muy complicado. No tengo muchas redes sociales, pero pueden encontrarme en Instagram como NicoleCar89. Muchas gracias, y de parte de Lexibot, te deseamos lo mejor, y este ha sido el segmento de Casa Talentos. Gracias. Como pudimos escuchar, ella fue Carla Nicole Spinerazo, una chica con altos, se puede decir, niveles de progresar, de seguir adelante, y más que todo con su predisposición y su linda voz, de seguir con este, como decía, su legado en su familia, de la música y de todo lo que es ser una persona artista en el medio, ¿no? Y a continuación le damos paso a... ¿Cómo me llamo, pues, mijo? Al señor Andrés Pombosa, quien está con nosotros en este momento. No me digas que ya te olvidaste de mi nombre, amigo. El gordo, es que no te veo seguido. No asoma, ¿eh? Bueno, muchachos, continuamos con nuestro programa. Ya saben, aquí tienen las puertas abiertas. Esto es Lexibos, la comunidad musical más grande del Ecuador. Estamos dispuestos a escuchar a todos. Esto es un espacio, no de nosotros, sino de ustedes, los artistas, los jalacables, productores, todo lo que forma la música en general. Por eso vamos a seguir con la entrevista aquí a nuestro grupo Taquijana. Pero ya vamos 40 minutos de programa pasado. Rápido, de una. No sé, no de una, la cosa es que les esté gustando siempre. Disfrutar, y además, claro. No se preocupen que tenemos sorpresas, ya vamos a ir lanzando nuevos proyectos que tenemos en Lexibos Radio. Vamos a ir conversando, ya tenemos auspiciante. Ya vamos a ir conversando quiénes son, ya tenemos un programa solo para ellos. Bueno, también muchachos, no se olviden que nosotros somos regalones. Sí, estamos, es lunes 2x1, Lexibos en llaveros, por favor. A quienes nos estén llamando, se estén comunicando con nosotros. Ah, Cyber Monday, claro, pues muchachos, si fue Black Friday, today is Cyber Monday. Bilingüe. Ya vimos la semana pasada que no solamente nos escuchan aquí en el Ecuador, nos llamaron de Ambato, estábamos en Quito, me llamaron desde México, y ahora ya tenemos que actualizarnos, pues también. Estados Unidos también nos están escuchando, somos los United. Hello, amigos. Somos international people, man, please. Bueno, y ahora sí, sigamos con Taquijana. Estamos hablando en interno, chicos. Cuéntenos, ¿cuál fue su anécdota, su cosa más loca que han hecho? No sé, como grupo, su viaje. Algún viaje, algún lugar medio escondido del Ecuador. ¿A dónde les tocó ir? Bueno, verás, en todos los viajes han pasado cosas así como... digamos, muy bacanas. No sé si hablar así como de ese tipo de cosas aquí, así que por eso mejor no hablo. Pero todavía algo todavía estamos en horario. Pero bueno, lo que les puedo contar es, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir a Colombia algunas veces, a algunos festivales, y un día nos fuimos a un festival en Pereira que se llama Bebecia Rock. Fuimos de ese festival. Entonces, y al regreso tocábamos en Cali también, y entonces en Cali lo que nos pasó, una experiencia para los nuevos músicos, que por favor cuiden sus cosas. es bacán porque nos recibía un grupo de ska solo de mujeres de Cali. ¿Ya? Se llamaba Shiva Ska, se llamaba. Y entonces las hermanas nos organizaron un toque, todo bacán, y entonces ellas nos llevaron al era en un bar, entonces nos llevaron en la furgoneta y nosotros íbamos a bajar las cosas y ellos nos dicen, no, dejen nomás ahí fresco. Entonces dejamos todos, incluso ellas también. Entonces ya estábamos en el bar, y ya nos tocaba a nosotros. Entonces ya cuando vamos, no, antes, cuando ya les iba a tocar a ellas, porque ellas tocaban antes que nosotros, vamos y nos dicen, chuta, tengo malas noticias. Y vamos, y se han abierto de una ventana la furgoneta. Entonces, o sea, se robaron el bajo de las chicas. Y full cosas de las chicas, entre cables, cámaras, cosas así. Y de nosotros, por suerte, pero fue la trompeta. Chuta, y una trompeta es cara, Claro, y encima esa trompeta era... Saludos al pichi, ¿no? El trompetista. Esa trompeta era una trompeta que le dio el abuelo, algo así era. O sea, entonces se nos fue ahí. ¿Qué hicieron sin trompeta? No, pues no tocamos, o sea, sí tocamos, no, sí tocamos, pero sin trompeta, porque sí había chance de que le... Ah, no, en ese entonces había dos trompetas, mejor dicho, solo tocó una, solo tocó una. Había chance de darle una trompeta al pichi para que toque, pero no quería. Entonces... ¿Quién va a tocar después de claro, la recepción? Claro, pues, entonces solo tocó el Huillo, que por ahí ha de estar y ya no está en el grupo. Y ya eso nos pasó. ¿Y por qué ya no está en el grupo? ¿Qué pasó? Pero y el regreso de... ¿Qué tal salir del país? Que alguien nuevo te escuche. Es que es totalmente distinto. Ellos tienen otro proceso, digamos, musical y mediático también. Entonces, por ejemplo, acá en Ecuador, recién, hace unas dos semanas, creo que se creó el mandato juvenil para iniciar una red nacional de festivales. ¿Ya? Que hicieron justo aquí en la Casa de la Cultura, en ese concierto de Wampra Raimi. ¿Ya? Y mira, eso ya estaba en Colombia desde hace más de 15 años. Entonces, por eso los manes, o sea, siempre es como un, digamos, un colectivo de festivales de todo Colombia, ¿no es cierto? Entonces, ellos saben cómo ver la música, cómo hacer intercambios con bandas de festival en festival y cosas así. Entonces, es totalmente diferente, la gente siente mucho más la música de ahí mismo. Le gusta mucho consumir de todas las escenas. Entonces, nosotros vamos de buen camino. Pero igual, hay cosas que nos tenemos que dar cuenta, como que les decía. Hay que siempre apoyar, digamos, a todos los estilos musicales, uh-huh, géneros, escenas. Porque a veces como que acá en Ecuador nos embalamos nomás y sale algo y toditos vamos para ese lado. Así. Claro, ¿no? Y para esta Lexi Voz, esa es la idea. Esa claro. Es la idea del programa. Agrupar siempre a todos los músicos, todo tipo de gente que haga música. Unirlos y subir. Sobre todo, y darnos a conocer. De todo tipo de género. ¿Y ustedes como banda, a quién le ven como ídolo o como una banda que ustedes deseen llegar a ser como ellos? Eso ya es individual, creo. Uno por uno. Claro. No sé, creo que no hay límites para esto de la música. Que se dé y que siga creciendo y que no pare de crecer. Como referencia, no sé, la verdad. Solo seguir. Crecer y más. O sea, más que todo sería como una influencia, sí, pero como llegar a ser alguien parecido, no, porque cada uno somos distintos. Sí, pero por ejemplo, lado. A mí en el ámbito del ska, así son y del reggae, así, es como que a mí me gustan mucho tres grupos. Uno que es Tokyo Ska Paradise Orquesta, es un grupazo, así que me encanta. Otro también me encanta, Escampida de Colombia, también me encanta muchísimo. Y Panteón Rococo, entonces para mí son grupotes que yo sí he escuchado sí. Bastante. Pero ahora sí, hagamos música. Una canción de ustedes. La que ustedes digan, ustedes manden, chicos. Ustedes mandan en su programa, ustedes díganos qué canción quieren que les escuchen, sobre todo, ya saben. No se olviden, parece medio repetitivo, pero por favor, escríbanos a la página de Facebook de Lexi Voz. Díganos qué les parece el programa, manden saludos a la banda. Ya saben, nosotros estamos aquí para escuchar a los artistas y también para escucharles a ustedes. Nunca nos olvidamos de nuestros fans, así que un saludo para todos quienes nos están escuchando desde el otro lado de la radio. Vamos a iniciar ya con nuestro grupo invitado, por favor. Esa es. Bueno, le vamos a presentar una canción que está en proceso todavía, estamos con Ati. Haciendo la canción para ver proceso intelectual. Claro, entonces preséntate y preséntale. Esta canción hicimos justo con el Chevy. Ahí siempre cuando sale una canción, entonces nos unimos entre todos, a veces entre dos, entre tres. Y es una canción que él escribió en su mayoría y yo también le ayudo un poquito por ahí, pero más musicalmente. Entonces, ya. Vamos. ¿Cómo se llama? Es que estamos decidiendo el nombre igual. Entonces, igual, ponerle aquí el nombre, bautizarle, claro, pueden ponerle, ¿no?, en la cabina de Lexi Voz o alguna cosa, no sé. Contigo, Lexi Voz. En el momento con Lexi Voz. Lexi canción. Alguna cosa, ¿no? El momento íntimo con Lexi Voz. Creativo íntimo con Lexi Voz. Intimidades con Lexi Voz. No sé, algo así. Haciéndole la tocada en Lexi Voz. Vamos, muchachos. Entonces, amigos. Media romanticona, media bacana y hombre. Entonces, vamos a ir con las palmas de ahí. Ahí vamos cayendo. sueños. Siente como la magia invade los celos. De este verso que no tiene comienzo. Acoplando mis acordes en un tiempo opuesto. Descubre un paraíso. Me quiero perder contigo y no me quiero escapar. No me quiero escapar. No me quiero escapar. No me quiero escapar. Porque no puedo ni un segundo si no estás. Desconvertido en mi vicio. Y sin ti yo no quiero estar. Y has clavado en mi mente. La sensación más grande de tenerte. Y es que tú ya no entiendes. Lo que en mi mente hoy pasa, te extraño y me muero por verte. Extrañarte es algo absurdo. He perdido tu tono de voz mientras fumo. Y ese aliento que me lleva a Neptuno. Acaríciame en tus sueños, aunque sea un segundo. Porque no puedo en un segundo si no estás. Te has convertido en mi vicio y sin ti yo no quiero estar. Y has clavado en mi mente la sensación más triste de perderte. Y es que tú ya me entiendes. Lo que en mi mente hoy pasa, te quiero y me muero por verte. Llegó Laura, pero Chevy, hazme un favor, quiero que sigas tocando ese mismo, con ese mismo tono de fondo mientras cada uno de nosotros se despide. Quiero mandar de una. Ustedes su mensaje, qué es lo que su desea, redes sociales, contactos y por supuesto Alexi Voz es su casa. Ah, pero con la misma o con otra. Para despedirnos con fuerza y con alegría. Sí, y claro. Pero solo con el fondo, así para mientras cada uno se va. Vamos, tú decides. Eso, dice. Muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes. Saludos a todos, Brian. Antes de todo, que nos digan dónde podemos conseguir sus músicas, o sea, dónde podemos escucharles. Redes sociales. ¿Dónde les fuerte contactamos? Saludo también a mis papás que nos están escuchando. Un abrazo fuerte para todos ellos y seguimos el próximo programa. Bueno, primero, igual decirles, a ver, Facebook, estamos Taquijana o Taquijana Ska Fusión, en Instagram también Taquijana S, en Twitter también, y ahorita en Deezer, Spotify, y YouTube, pilas del video de la Mujer X. Contactos, números. En el Facebook, sino el 0992-515788. ¿Dónde podemos comprar los discos? No, ya, o sea, discos bajo pedido nomás, porque nosotros todo internet, ya sabes, estamos actualizados. Estamos así. Stalin. Bueno, amigos, desde este momento me declaro tajinático. Voy a inaugurar su club de fans. Por favor. Tu falta, de Cribo, todos somos fans aquí de Taquijana, fans es esto. Bueno amigos, conmigo hasta aquí esta noche, gracias por escucharnos, Stalin se despide, hasta el próximo lunes. Sí, sí. Gracias chicos por estar con nosotros, un programa más, gracias a ustedes por compartir con nosotros su música, sus experiencias, un saludito a mi ñaño que cumple años, Pulita te amo, y aquí ha sido todo, chau chau. Chevy, despídete, gracias. Y gracias muchachos, somos Taquijana, buena onda. Que la música nunca calle, bendiciones. Que la música nunca calle, Lexivos. Muchas gracias muchachos por habernos escuchado. Se acaba un programa más, pero no las energías, no la fuerza. Un saludo para todos los que están al otro lado. Como siempre, Lexivos, la comunidad musical más grande del Ecuador. No olvidarme, un fuerte saludo a mi querida hermana que me está escuchando, ñaña, te quiero mucho desde acá en cabina para vos. Gracias, un saludo saludos. Que viva Quito. Adrián Control. Saludos a todos. Hasta el otro lunes. Un nuevo programa de Lexivos Radio. Gracias. Hasta el otro lunes. Vean muchachos, a Colita con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Quien nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Lexivos de 7 a 8 de la noche. Lexivos.